la sonrisa al pasar por la calle. A esa niña bonita que hace días que sale a verme, con su sonrisa coqueta ya logró enamorarme. Con estos ojos tan lindos, mi alegría que está ahí así. Me ha robado hasta